Efectivamente, este espacio es Hablando de Laredo, ese espacio que a través de los micrófonos de Radio Laredo les lleva a ustedes la política municipal, la política que se está llevando a cabo ahora por los diferentes grupos políticos municipales. Hoy es el turno de Si se puede Laredo y tenemos aquí en los estudios de esta emisora a su portavoz, Mari Carmen García. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres la primera vez que estás aquí porque creo recordar que en el anterior turno, bueno, pues tú por una serie de circunstancias no pudiste venir y estuvo Adelia Melero, que es bueno, la otra concejala, junto contigo de Si se puede Laredo en el ayuntamiento. Así que te estrenas ahora en este espacio, en este Hablando de Laredo, y quiero que me cuentes cómo está la política municipal en Laredo. Bueno, pues nosotros la política municipal de Laredo ahora la vemos desde dentro, como ciudadanos. Y lo que estamos es expectantes, estamos viendo cómo funciona la casa por dentro, viendo cómo se organiza el trabajo burocrático en el ayuntamiento, porque es una cosa de las que creo que tenemos que dejar claros todos los grupos políticos. El ayuntamiento de Laredo y su vida municipal tiene que funcionar independientemente de los políticos que vayan y vengan. Entonces, lo que sí que nos hemos dado cuenta en estos días que llevamos, no sé si 120, 130, porque como lo de los 100 días es una cosa un poquito simbólica, que tenemos un personal en el ayuntamiento a todos los niveles muy eficiente, que trabaja muy colaborativo y que aporta muchísimo en el ayuntamiento y que en realidad es el trabajo que hay que hacer. El nuestro es el de gestionar, que es el único que queremos que hacer. El que cada céntimo que se gaste en este pueblo de los impuestos de los laredanos sepamos para qué va y si es la mejor manera de gastarlo, es la única, el único objetivo que se marca Si se puede Laredo. Por eso estamos como vecinos y sin ningún tipo de ideología política ni nadie por detrás que nos diga lo que tenemos que hacer, sino simplemente poniendo la voz a los ciudadanos de Laredo de lo que queremos que se haga en este pueblo con los impuestos de todos. Entonces, si somos capaces de hacer en estos primeros 4 años entender al resto de los grupos políticos esa función de gestor, que igual la tienen clara pero no la han sabido transmitir, porque desde luego yo como ciudadana me parece que sigue falta esa función de que el político municipal esté cerca del ciudadano explicando claramente por qué él ha decidido poner su firma en una factura y por qué ha apoyado una cosa y no ha apoyado otra, pues creo que forma parte de esa transparencia que ya hemos pedido en una moción y se aprobó. Y es lo que hay que hacer. Es que nos parece tan fácil y tan difícil a la vez. Sí, fácil desde fuera, pero ahora que estáis dentro veis que es un poquito más complicado de lo que pensabais, ¿no? Sí, pero porque la forma de entender la política de todos no es la misma. Nosotros entendemos la política igual no como políticos, sino como ciudadanos y gestores, y gestores económicos de los impuestos. Entonces, a veces es difícil entender que no se tomen decisiones más rápidas de cosas sencillas. Es difícil entender que las cosas se paren 2 o 3 meses porque haya un político que va o viene. Es difícil entender ese tipo de cosas. Por eso creemos que, pues eso, tenemos que aprender. Evidentemente, nosotros no venimos aquí a cambiar las cosas de un día para otro, pero sí que queremos poner nuestro punto de vista de cómo creemos que podría ser más eficiente el trabajo de todos. Y desde luego, cuanta más información tenga el ciudadano, más se le justifique y más se le argumente todo lo que se hace, yo creo que habrá menos malestar. De todas maneras, nunca llueve gusto de todos. Quiero decir con esto que vosotros mismos en vuestra agrupación, que bueno, habitualmente os soléis reunir con vecinos, os van y os cuentan sus inquietudes, ahí mismo también veréis diferentes maneras de pensar y de ver las cosas, ¿no? Entre esa misma gente que os apoya y que va, pues bueno, a pediros, yo qué sé, a la información de algún tema, ¿no? Eso es. Precisamente por eso hemos hecho algo que también se ve desde fuera como muy arriesgado, hacer asambleas abiertas, que vaya cualquiera, ¿no? Que no solamente gente que apoya y que ha apoyado que estemos como opción política en Laredo, sino gente que por tratar determinados temas en ese momento le parece interesante lo que vamos a tratar y se ve afectado y quiere dar su opinión. Y cuesta a veces que se entienda que, claro, que es difícil hacer una asamblea con gente que te puede llevar la contraria, muy la contraria y argumentar muy bien, y al final decidir entre toda esa gente que está argumentando de una manera coherente y con sentido común cuál es lo que hay que hacer y además asumir que lo que se vote es lo que hay que llevar como idea de ciudadanos, como si se puede Laredo, a donde haya que defenderlo, pues a veces cuesta entenderlo y desde luego que igual es un trabajo más difícil, es más fácil tomar decisiones entre cuatro que entre 100, uh-huh. Pero si las cosas se hacen de una manera organizada, argumentada y coordinada, y pues vemos que es posible. Pero no cabe duda que tú misma lo estás diciendo muy complicado, porque sí. Si ya en un partido político en el que, digamos, se decide entre los el comité local X, ya hay diferentes opiniones en un asunto, imagino que en una agrupación en la que, vamos a ver, pueden participar, pero bueno, simplemente ellos, las personas que se acercan, es simplemente dar sus opiniones, o os dicen, oye, pues tenéis que ir por aquí, vamos a votarlo, ¿cómo funciona exactamente? Porque claro, el ir y decir, oye, yo quiero esto, vale, sí, sí, ya lo hablaremos. Sí, vamos a ver, el funcionamiento, de hecho mañana tenemos una asamblea que va a ser prácticamente monográfica sobre el tema de instalaciones deportivas, aprovechando que en el último pleno extraordinario se aprobó en la expediente de modificación de crédito 535.000 euros que iban para el carril bici en principio. Y se han decidido destinar a arreglar otras instalaciones deportivas que son más urgentes, porque algunas si no habría que cerrarlas, de hecho una la tenemos cerrada, pues entonces hay que decir a los laredanos, oye, que estos 535.000 euros que tenemos aquí disponibles los vamos a gastar en esto, y os tenemos que explicar en qué se pretende gastar, y tenemos que saber si el pueblo en realidad quiere gastarlo en esas, porque evidentemente esos 535.000 euros hemos decidido que se gasten en instalaciones deportivas, pero tenemos que conocer cuáles son las prioridades de los ciudadanos y los argumentos y el uso que se dan en esas instalaciones deportivas y demás para decidir si realmente cada céntimo de esos 535.000 euros se van a gastar en lo que los ciudadanos van a decir. Evidentemente, aquí, Elisa, estoy de acuerdo contigo. Muchos ciudadanos, ni todos los ciudadanos van a estar mañana en la asamblea diciendo cuál es su postura de esto, ni todos vamos a decir lo mismo. Claro, unos querrán utilizar ese dinero para una cosa, sí. Otros para otra. Entonces lo que se hace es en la asamblea, nosotros como agrupación y estando dentro del ayuntamiento, lo que queremos es dar datos objetivos al pueblo de Laredo, que conozca realmente los informes técnicos, los presupuestos que se barajan, quién utiliza las instalaciones de toda índole, qué coste no solamente la reforma tiene, sino qué coste anual tiene el tenerlas abiertas, para que se conozcan los costes reales de las cosas, además de los beneficios sociales, porque en esta vida todo no es dinero y no hay que buscar rendimientos económicos a todo, pero sí que hay que buscarle justificaciones a lo que se hace. Entonces, una vez que el ciudadano tiene todos esos datos, lo que tiene que decir es lo que le parece y desde luego nosotros lo votamos. Digamos que vosotros, en base a eso que os dicen los ciudadanos, luego vais al ayuntamiento y bueno, solicitáis, hacéis mociones, hacéis preguntas, solicitáis una serie de cosas en base a la mayoría de esos ciudadanos que os hayan dicho algo sobre algún asunto a tratar en eso es cuando se nos hace también una pregunta, también hay un turno de ruegos y preguntas como en todas las asambleas al final, para dejar también para otros temas que igual un ciudadano pues tiene inquietud o individualmente le afecta. Entonces lo primero que hacemos es, yo desde luego no sé el resto de la humanidad, pero yo no sé de todo y casi de nada. Entonces, muchas de las cosas que te plantean no sabes realmente si es competencia municipal, si no lo es. Entonces se toman notas, se pregunta qué tipo de competencia se tiene, se pregunta si se puede hacer algo, si es municipal se ve la manera de hacerlo, se ve si es viable o no es viable, y si es viable se dice que se va a apoyar, y si no es viable se pregunta y se argumenta y se le confirma que no es viable hacerlo y los argumentos que hay para no poderlo llevar a cabo. Y con esos asuntos, con esos argumentos que os ha dado la gente, imagino que más de una ocasión y de dos vais al equipo de gobierno y planteáis algún asunto, alguna cosa, alguna de las peticiones, digámoslo así, de estos ciudadanos. ¿Son receptivos en el equipo de gobierno? Sí, nosotros en principio no hemos tenido porque la verdad que las cosas que... Es que a veces también creemos que el ciudadano pide cosas imposibles, y a veces es que el ciudadano, todos... Es que pedimos cosas que son palpables, o sea, pedimos que nuestras calles estén limpias, que tengamos bancos para sentarnos, que el mobiliario urbano sea adecuado, que nuestro pueblo sea agradable para pasear, que los jardines estén cuidados, o sea, cosas que es del día a día. Entonces, cuando tú planteas eso, y es verdad que también entiendo que bueno, pues el equipo de gobierno o al que le toque no tiene por qué conocer exactamente todos los problemas que hay y tú se los transmites, pues ellos también intentan buscar soluciones, sobre todo las soluciones que son del día a día. Si en un momento dado, por lo que sea, en una zona no se ha pasado el césped o está roto algo y demás, ellos están, parece ser que están haciendo un inventario y quieren que el pueblo recupere otra vez por lo menos el estado original. Uh-huh. Y luego, claro, hay que buscar, pues lo que te decía antes, no solamente es arreglar para hacer la foto y decir yo he hecho, sino luego tengo que conservar. Por eso creemos que es importante que todo lo que se haga, no solamente hay que pensar en construir o arreglar, sino en mantener. Porque lo que nos hemos encontrado, a pesar de que lo sabíamos como ciudadanos, es que muchas de los problemas que nos encontramos ahora con instalaciones, lo voy a decir, en esta casa, sí, que tenéis unas goteras estupendas. La Casa de Cultura está, eso es, con unas humedades terribles. Eso es. Entonces, es por falta de mantenimiento. Hay que hacer un plan de mantenimiento anual y ahí en los presupuestos municipales hay que contemplar esas partes y no empezar a hacer grandes experimentos y que nos gustarían a todos. Nosotros, desde luego, cuantas más cosas tuviera Laredo para ofrecer a sus laredanos y a los visitantes, nos encantaría, pero creo que damos una imagen bastante mejor conservando con lo que tenemos, conservándolo y conservándolo bien, porque además es un pueblo que con lo que tiene bien maquillado, no, maquillado y conservado, sí, exactamente, tendríamos un atractivo estupendo. Sí, porque eso es lo que dice también el equipo de gobierno, efectivamente, que bueno, se han encontrado con la mayoría de las instalaciones municipales en un estado terrible. Eso es que no hay, nosotros que lo que hemos hecho, de hecho como concejales, bueno, yo he venido aquí muchas veces, pero como concejales nos falta solamente visitar al personal de la Casa de Cultura, a ver si Adelia y yo por fin encontramos un momento y podemos venir a en esa función, aunque nos conoce todo el mundo ya aquí. Y lo que nos hemos encontrado es eso, que es que todas las instalaciones tienen unas gravísimas deficiencias ya incómodas para el personal que está trabajando. Pues no te digo nada, pues tener goteras trabajando en centros escolares, que alguna aula, algún niño tienen cubos en las aulas, madre, porque esos son, los coles son, uh-huh, son municipales también, el mantenimiento es municipal. Es que es muy difícil el poder trabajar y hacer un trabajo adecuado y si las instalaciones no te lo permiten. Porque es que es lo mínimo que se tiene que pedir. Sí. Luego, a partir de ahí, luego nos podemos poner a hacer otro tipo de cosas. Pero, desde luego, yo soy partidaria también de que las cosas hay que hacerlas con los cimientos bien hechos y pintar, desde luego, una madera sin haberla saneado antes, lo único que va a hacer es que dentro de 6 meses el problema sea mucho más grave. Sí, sí, hay que sanear las cosas desde dentro, uh-huh, a tope. Aunque luzcan menos. Sí, aunque luzcan menos, pero con un lavado de cara no se solucionan las cosas. Aunque luzcan menos. He oído en alguna ocasión que si el anterior equipo de gobierno, en las anteriores legislaturas, quizás se han preocupado mucho más del tema, vamos a ver, festivo, de un Laredo de cara al turismo, y bueno, que digamos han dejado en un segundo lugar lo que es, bueno, es lo que estamos hablando, sí, es lo que estás diciendo, lo que es el mantener el pueblo más ideal para los propios laredanos. ¿Es así? Sí, yo no tengo exactamente esa visión, pero sí que es verdad que al final el pueblo, la imagen que nos hemos que hemos tenido es que al final lo que se ha estado gobernando de cara al calendario de fiestas y turismo. Ese es el calendario que ha habido. Y además es que también con los fondos gestionados de aquella manera, porque yo no estoy en contra casi de absolutamente de ninguna fiesta de las que se hace en Laredo. Hay alguna que me reservo porque habría que valorar muy mucho pues el impacto que tienen económico y demás, pero que desde luego la proporción económica de nuestro presupuesto que se ha llevado turismo y festejos es, yo creo que cuando haya ese portal de transparencia que queremos que haya cuanto antes, porque como la Laredanos tenemos que saber hasta dónde va nuestro último céntimo. Yo no quiero valorar aquí si es mucho o poco, pero yo creo que Turismo y Festejo se ha llevado una cantidad importante de nuestros presupuestos, de los que podemos trabajar, Porque también tenemos que decir, yo lo digo aquí, porque además son las cuentas que están en el Boletín Oficial de Cantabria, en los presupuestos que tenemos prorrogados ya 2 años, que más o menos los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Laredo, con todos los impuestos, subvenciones que recibe y demás, son más o menos unos 30 millones de euros, ¿vale? Y de esos 30 millones de euros, eso hay que gastarlo, porque ya sabéis que los presupuestos tienen que ser igual ingresos que gastos, o sea, tienen que estar justificados uh-huh. realmente, si no tienen que ir a tesorería. Y de esos 30 millones, realmente una parte importante se van para gastos comunes, gastos de personal, gastos de mantenimiento de edificios, de instalaciones, de consumibles, porque es lo que te iba a decir. Digo, pues no solamente es que haya goteras, es que la mayoría de los edificios no son eficientes energéticamente. Estamos gastando en algunos edificios unos pastizales de gas natural porque pues no están bien aislados y demás, pues que hay que invertir en aislamientos y en ventilaciones y demás, pues para intentar que esa parte de gastos que te decía que no se pueden tocar, porque es que no podemos dejar a los edificios sin luz y sin personal, y es que eso está ahí y está ahí. Luego la gestión que haya de unas cosas y otras, pues cada uno tendremos nuestra visión y veremos si está mejor o peor, o si podemos dar nuestro punto de vista para que mejoren o no. Pero de esos 30 millones, prácticamente el presupuesto con lo que cuentan los concejales para y el equipo de gobierno para hacer su presupuesto y ver en qué lo manejan, siendo generosa, son 6 millones de euros, incluso para inversiones. Entonces, de esos 30 millones, 24 millones se nos van para gastos generales, personal y demás. Entonces, pues hay que saber muy bien cómo se gestionan esos dineros, porque pues tenemos asuntos sociales, tenemos educación y cultura, tenemos deportes, que es una parte muy importante aquí, y tenemos que trabajarlo todo muy bien, turismo y festejos, que es importante, el empleo en este pueblo, yo creo que está olvidado de la mano de Dios, planes de empleo y demás sólidos. El tema del apoyo al empresariado local también está bastante, yo creo que para los presupuestos que se manejan es muy bajo el apoyo que se da económico. Bueno, pues hay que valorar muy bien dónde ponemos el punto de importancia. Hay épocas que yo creo que, y además es que es lo que yo creo que el equipo de gobierno anterior se equivocó en el anterior mandato. Turismo y festejos, igual en una época donde no hubiera una crisis económica tan fuerte como la que hemos sufrido y seguimos sufriendo, a pesar de que algunos nos quieran decir que ya esto se pasó, sí. pues igual no estaría mal que se hubiera destinado tanta cantidad a turismo y festejos, pero es que la partida de asuntos sociales seguramente que hubiera hecho más falta tener más dinero en esa partida. ¿Es menor la partida de asuntos sociales que la de turismo y festejos? Sí. Sí, o cuando estén los datos en el portal de transparencia, sí. Pues es llamativo, ¿no? Como poco, vamos. Sí, sí. Nosotros, como la moción está ahí metida, aprobada, hemos pedido un portal de transparencia, que además por ley se tiene que cumplir que esté en vigor antes de diciembre de este año, sí. Porque como se ha dejado para el último momento, verán cómo es otra papeleta que tiene el equipo de gobierno, a ver cómo lo pone en marcha. Evidentemente no van a estar todos los datos. Nosotros queremos que estén todos los datos, pero creemos que los económicos, si se tiene voluntad, tendrían que estar, que para mí son los primordiales y son los que en realidad es otra de las cosas. Yo no sé si por deformación profesional o porque yo soy muy de números y muy de ciencias, yo creo que los números nos dan una visión real de cómo funciona el municipio. Hay mucha gente, volviendo a asuntos sociales, hay mucha gente que acude a asuntos sociales a pedir ayuda. Yo los datos reales no lo sé, pero sí que es verdad que por lo que hemos hablado ya con el personal de asuntos sociales, pues estaríamos hablando de más o menos unas 350 familias. 350 familias que todos los meses habitualmente van a pedir ayuda. Sí, que tienen problemas para pagar los recibos de la luz, del agua, los recibos comunes. Ya no te digo, pues la alimentación, y ya si nos metemos en septiembre, si tienen niños para el tema de material escolar y demás. Sí, tenemos tenéis que daros cuenta que en Laredo tenemos 2.000 parados. Uh-huh. 2.000 parados. ¿De 12.000? De 12.000 habitantes, 12.000, 13.000 habitantes. Contando que están niños y jubilados en los 12.000 sí. habitantes. Es un porcentaje. Es una barbaridad. ¿Planteáis, habéis planteado, estáis estudiando alguna manera de, no sé, de crear empleo de alguna manera, algunas empresas, algo? Es que esto está muy complicado, ¿eh? Vamos a ver. Digo, desde sí se puede Laredo. Sí, desde sí se puede Laredo, lo primero es que no vamos a tener competencias. Lo que podemos proponer es formas de trabajo que se están haciendo en otros municipios de coordinación entre municipio, gobierno de Cantabria y demás, que no sean levantar aceras y cerrar aceras, ¿eh? En este pueblo, por ejemplo... Sí, dices, porque sí. Levantar aceras y cerrar aceras es ¿cómo es eso? Pan para hoy y hambre para mañana, que son esos contratos de 6 meses. Exactamente, bueno, que solo sirven para maquillar, pero sirven para maquillar cifras de paro y no para quitar el paro real. Porque pues sí, esa gente además, cuando deja de trabajar, no tiene derecho a paro y no le cuenta esos meses que está trabajando, no le contabilizan para su vida laboral. No me digas. Sí, le digo. Sí, vale. Le digo a usted. así es como funciona, ¿eh? Uh-huh. Dices, bueno, ni sí. tan mal, habrá gente que piense contra, bueno, pero han estado 6 meses cobrando. Pero sí, claro, sí, claro, evidentemente, esto es lo de siempre, cuando no hay nada, hasta el pan duro es bueno, ¿eh? pero no es la realidad, lo que estamos haciendo es crear un trabajo precario y al que se agarra gente que está desesperada, como lo haríamos cualquiera, si tú no tienes nada, pues con 700 euros al mes, pues intentas hacer lo que puedas. Que es que antes no tenías nada, igual estabas con una renta básica, que es otro tema también peliagudo, ¿eh? Que mucha gente incluso para obtener la renta básica tiene que esperar hasta 8 meses. ¿Y esos 8 meses qué sí, come? Eso es. Pues gracias a que tenemos unos abuelos estupendos, y que la sociedad española pues es muy familiar y entre la familia unos se ayudan a otros y demás. Sí, bueno, asuntos sociales, sí. Cáritas sí. y Cruz Roja están haciendo una grandísima labor. Sí, eso es. Vamos a ver... Vamos al deporte, que es un tema del que se ha hablado mucho y del que, bueno, pues fue el tema central en el último pleno, el tema de quitar esos 500 y pico mil euros que estaban previstos para el carril bici y para las pistas de pádel y que son para licitar las obras de la piscina, ¿no? No es exactamente así. Yo te voy a contar cómo es exactamente el tema. Los 535.000 euros que eran para el carril bici van destinados a mantenimiento de instalaciones deportivas, reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas. Dentro de estas instalaciones deportivas tenemos muchas en Laredo. Entonces, los informes técnicos que se nos han presentado para empezar a reparar por algún sitio, porque evidentemente son tantas cosas y hay que empezar por donde reparamos. Uno es, lógicamente, que tenemos cerrado la piscina. La piscina se cerró en junio porque parece ser que había un informe que decía que se corría peligro de que algo hubiera derrumbe y demás, y entonces que el alcalde, en su criterio, y yo creo que en su momento yo hubiera hecho lo mismo también, si hubiera tenido la responsabilidad de hacerlo, de si a mí alguien me está diciendo que corre riesgo las personas, pues hay que cerrarlo y ver qué es lo que hay que hacer. Una es la piscina, que hay un informe técnico. Otro es el polideportivo tiene una serie de deficiencias de goteras que, bueno, pues yo creo que ha sido también el tema estrella de este mandato, cada vez que llueve allí con los cubos, la tal. Bueno, pues se ha hecho también un informe técnico y parece ser que yo técnicamente, me pueden disculpar los oyentes si no me expreso lo claro que puede ser. Te expresas muy pero parece ser que los pesebrones, hay que cambiarlos, los pesebrones que deben ser pues como los largueros que hay entre juntas de los tejados y demás. Ajá. Están estropeados y entonces por ahí es por donde se aparecen las goteras y parece ser que hay que de los dos lados hay que cambiar los nuevos y en una zona además que tiene fibroyeso, uralita de toda la vida. Pues sí. Encima tiene hay que tratarlo de una manera especial porque tiene que hacerle una empresa especializada el que lo quite porque es tóxico y demás. Y entonces eso parece que hay que arreglar las goteras para que cumpla su función de salubridad, lo que estábamos hablando antes. Y luego el otro tema que hay es el campo de fútbol. El campo de fútbol ya también llevaban manifestando la gente que va al campo de fútbol. Pues que estaba en muy mal estado, se ha hecho un informe técnico... pues también tenemos una tejabana, un techo de fibroyeso, sí, que no está permitido. La verdad que está muy cutre, sí. Que no está, además que no está permitido, hay que retirarlo porque eso no está permitido y hay que poner una cubierta, pues del material que haya que poner, que cubra, ¿eh? Aparte de no estar permitido, es que está lleno de goteras. Y luego tenemos unas gradas que en su momento se quitaron las que había porque estaban hechas un desastre y se pusieron las gradas que se quitaron de la calle de la Batalla de Flores porque no cumplían la normativa y se metieron como de forma provisional en el campo de fútbol y allí han estado haciendo su función hasta que se han podrido ya y pues en algunas pues cualquier día va a meter el pie a alguien, sí. y también vamos a tener un accidente. Entonces con el campo de fútbol hay que tomar un poco la misma determinación que con la piscina. O se hace algo o se tendrá que cerrar, porque al final vamos a encontrar un problema serio para alguien. Yeah. Entonces, bueno, pues esas son las tres instalaciones que están ahí encima. O sea, el campo de fútbol, el polideportivo y la piscina. Y la piscina. Son 500 para que eso se va a llevar 535.000 euros. ¿Qué es lo que se va a hacer o cuánto se va a hacer de una y de otra? Eso es lo que hay que hablar todavía. Eso es lo que hay que pensar, cuánto de obra hay que hacer de una cosa y de la otra, qué piscina queremos tener. Pero qué, si yo no entendí mal, en el último pleno era para la licitación. No, vamos a ver, te cuento. En la piscina, eso es lo que quiere el equipo de gobierno. Ajá. Claro, otra cosa es lo que decidamos entre todos y si el equipo de gobierno es capaz de convencer a los demás que tiene que ser para la licitación de la piscina. Porque la piscina tiene que arreglarse para poderse abrir, si no, no se va a abrir. Entonces, hay distintas opciones para arreglar la piscina. La piscina puede arreglarse de una manera parcial para que tener la misma piscina que teníamos hasta ahora, pues uh-huh. que cumpla su función, que se hagan las obras que haya que hacer para que sea segura, para que este uso de piscina urbana que tenemos ahora, una piscina mucho más estupenda, que tenga spa, que no sé qué, que no sé cuál, o una nueva piscina olímpica de tal. Hay que decidir qué piscina queremos para Laredo, teniendo en cuenta que a 3 kilómetros tenemos una piscina cerrada, también con el dinero de todos los cántabros, sí, en Colindres, porque aquí también parece que el dinero que sale, que va a Cantabria y el que es de Laredo, parece que salen de distintos bolsillos. No sé si la gente piensa que solamente pone impuestos para el municipio, y es una de las cosas que queremos dejar claro. O sea, desde Si Se Puede Laredo vamos a intentar ser igual de eficientes y defender igual el dinero que se gasta desde el gobierno de Cantabria, que es el que se gasta municipal, que el que viene de Europa, que el que viene del gobierno de España. Hay que ser lógicos y consecuentes con todo, ¿eh? Hay que tratarlo igual. Eso, como lo pagan los otros, parece que no lo pagas tú, yeah. ¿no? Tú también lo pagas. Entonces, hay que decidir con esos 535.000 euros de esas tres instalaciones qué es lo que se hace y cómo se hace. Y luego, de las pistas de pádel, que eran 230.000 euros, ¿vale? Las pistas de pádel eran 230.000 euros. Lo que se ha decidido es no construir las pistas de pádel, dejarlo para más adelante si lo hacen o no lo hacen, y destinar ese dinero para hacer el saneamiento de la Avenida de Francia, porque lo permite la vinculación jurídica que tienen las partidas presupuestarias. Y entonces, como del gobierno de Cantabria va a llegar una partida presupuestaria para asfaltar la Avenida de Francia, pues los informes técnicos han dicho que el saneamiento de la Avenida de Francia está muy precario, que hay que arreglarlo. Pues por una vez parece ser que se va a poder hacer una obra, primero hacer el saneamiento y luego el asfaltado, no hacer el asfaltado para dentro de un año y medio volver a levantar para el saneamiento. Es verdad, es una cosa que yo creo que a todos los ciudadanos nos ha llamado siempre la atención, contra que levantan la calle para arreglar tal y luego la tienen que volver a levantar, en fin, o que la asfaltan y luego la tienen que levantar y siempre con la justificación, no, es que eso viene del dinero del gobierno de Cantabria, eso viene de acá, eso viene, no. Ya. No se puede permitir. Sabiendo cuál es la situación, sabiendo que el saneamiento está mal y sabiendo que el firme está mal, pues bueno, lo lógico es hacer primero el saneamiento y después asfaltar. Claro. Sentido común. Sentido común. Ya veis que Si Se Puede solamente queremos que se aplique el sentido común. A veces es difícil de aplicar, por lo que vemos, pero no queremos nada más que sentido común. Por eso el otro día el expediente de modificación de crédito pues lo aprobamos y estuvimos de acuerdo. Oposición constructiva. Okay. Esto es la oposición constructiva. Lo que creemos que es sentido común y coherencia, esto se llama oposición constructiva. ¿Mm? Eso es. Entonces, eso es lo que queremos, que los ciudadanos nos digan qué es lo que quieren para su pueblo, y nosotros, desde luego, como un ciudadano más, porque hoy estoy yo, pero otro día vendrá Delia y otro día seguramente que invitemos a cualquier otro compañero de la agrupación, pues nosotros solamente somos la voz de este grupo en el ayuntamiento, del ciudadano en el ayuntamiento, pero Si Se Puede Laredo quiere que sea eso, el representante del ciudadano, del vecino. Y por lo tanto mañana tenéis una asamblea a las 8 de la tarde en el Colegio Villa del Mar. Eso es, allí estaremos y allí hablaremos de todo este tema de instalaciones deportivas de una manera monográfica, explicándole a los ciudadanos. El que le guste el fútbol dirá que no, todo para el campo de fútbol, el que le guste la piscina no, yo todo para nadar, y el que le guste el polideportivo, eso es. Esto va a ser un poco complicado. Pues pero eso bueno. Es, hay que intentar unir y equilibrar. Vale, pues nada, se nos acaba el tiempo. Carmen, Mari Carmen García, portavoz de Si Se Puede Laredo en el Ayuntamiento de Laredo. Gracias por venir aquí a la emisora para hablar de Laredo. Muchas gracias. Muchas gracias.